Ha llegado uno de los entrevistados, por lo menos más importantes, ¿no? Una de las personas con la que nosotros teníamos muchas ganas de hablar. Estamos haciendo mención nada más y nada menos que el delegado municipal de Recalde, el señor Daniel Guarrochena. Exactamente. Primero le agradecemos, tuvo mucho que ver la delegación municipal para que también Radio La Barría esté aquí presente. Lo saludamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Daniel. Bien, muy bien, muy bien. No, les agradezco a ustedes por estar aquí, realmente para la fiesta y para nosotros es una alegría que estén aquí presentes porque a su vez pueden transmitir lo que está pasando en Recalde hoy, así que eso es fantástico. Esa un poco es la idea, tratar de contarle a la gente que no ha venido lo que se ha perdido. A otros, cuando llegamos así a las 4 de la tarde que empezamos la transmisión, los invitábamos porque esto va para un buen rato más, comenzaron temprano. Cuéntenos un poquito, ¿esto ha colmado las expectativas de ustedes? Sí, sí, indudablemente, una alegría muy grande para todos los que organizamos esto, porque bueno, tenemos la carpa con muchísima gente, el día ha sido maravilloso, así que bueno, todas las condiciones se han dado para que este Recalde Crece pueda salir dentro de todo bien. Daniel, con Iván hablábamos recién y calculábamos entre 500 y 600 personas. ¿Hay un número preciso, cercano, de cuántas personas han desfilado por aquí por la fiesta hoy? Sí, es muy exacta tu cálculo, porque nosotros habíamos puesto 670 sillas y tendremos, no creo que lleguen a 100 las sillas desocupadas, así que yo calculo que 570, 580 personas por lo menos hay en la fiesta. Bueno, una fiesta de Recalde que se suspendió la semana pasada, se pudo realizar por suerte y con total normalidad ahora. Están celebrando 99 años nada más ni nada menos. Usted es una persona netamente identificada con Recalde, así que queremos que nos cuente un poquitito qué es lo que siente como prácticamente un hombre aquí de la casa. Sí, yo he vivido toda mi vida aquí en Recalde, salvo 5 años que estuve estudiando en La Barría, después nací, me crié acá y actualmente estoy. Y bueno, las expectativas que tenemos, más que todo para el año próximo, porque bueno, este año ya estamos terminando, Recalde Crece, ya lo estamos haciendo, así que, pero el gran preparativo sería para el año próximo, que cumple los 100 años de la localidad, y ese es un festejo, un aniversario más que importante. Bueno, esta fiesta es como un adelanto también, ¿no?, para lo que se viene el año próximo. Sí, indudablemente, es un Recalde Crece más, van 3 ediciones, pero el año que viene haremos algo especial, trataremos de hacer la gran fiesta, porque bueno, tener la posibilidad de festejar los 100 años de la localidad o del pueblo, creo que es una satisfacción muy grande para todos los que vivimos acá y para los que vienen a visitarnos. Así que gente que no se encuentra acá hoy, pero que ha pasado por Recalde, los convocamos a todos, los vamos a ir invitando para que estén presentes. Y bueno, va a ser la gran fiesta porque este año, bueno, le toca Espigas, que cumple los 100 años pronto, y el año que viene lo haremos nosotros. Para las localidades estas tienen una motivación muy especial todos estos aniversarios. Una de las fiestas más grandes que hay en el sector de la campaña, la actividad de campaña, el fútbol, esas cosas que se realizan, se suspendieron todos porque acá hay muchísima gente, no solo de Recalde, de otros lugares que se han acercado. No todos los días se pueden traer más de 600 personas a este tipo de eventos, Daniel. Sí, indudablemente, la Liga de Fútbol se porta maravillosamente bien en ese aspecto porque respeta mucho todas estas fiestas y bueno, y nos permite que pueda estar presente mucha gente que si estuvieran el fútbol de campaña realizándose, muchísimos chicos que juegan al fútbol y que tienen otras actividades no estarían presentes, así que bueno, el agradecimiento también a ellos, porque de esta manera pueden estar todos los vecinos de aquí presentes. Acá hay muchísimos jugadores que juegan Iturregui y no podrían estar, así que bueno, felizmente están. Bueno, le contamos al oyente que acaba de comenzar el espectáculo de los Icuris, quizás algo puedan advertir si ponen la orejita bien cerquita del parlante de la radio, porque están tocando justo, bueno, dentro de la carpa. No sé si Iván te queda a vos alguna pregunta más que tiene que ver con respecto a la organización de la fiesta, porque a mí me gustaría preguntarle después a Daniel y hablar sobre esta carpa gigante. Yo en lo personal me sorprendí para bien, es algo impresionante, ¿no?, contar con esta carpa. Quiero que me cuente, Daniel, cómo la arman, quién obviamente ayuda, porque imagino que debe ser un trabajo bárbaro, ¿no? Sí, es un trabajo bastante grande el que hay que hacer, lo estamos bastante organizados en ese aspecto, ya son varios años que lo vamos armando. Y bueno, esto es una cosa que surgió en vida de Don Elio de Echeverri, que yo le sugerí que necesitábamos algún techo de media sombra o algo para hacer la fiesta, y entonces me dijo, bueno, no te pongas a hacer una... Me dijo medio así, no te pongas a hacer una payasada, hacer algo como la gente, ¿no? Bueno, entonces ahí empezamos a trabajar, hicimos esta estructura y después entre algunos amigos, entre Julio y José Luis Ollé, que son hijos de este lugar, y Julián Abad, que tiene también su campo por acá, ellos donaron la lona y la municipalidad hizo la estructura y con todo eso armamos esta carpa gigante que nos sirve para albergar a 1.200, 1.300 personas con tranquilidad. Daniel, la estructura está armada constantemente, ¿no? ¿Solamente le agregan la lona, es así? Sí, es así, la estructura no se desarma porque está toda bulonada, está con cemento amurada al piso, así que la estructura queda siempre acá. Lo que ponemos nosotros cada vez que hacemos la fiesta es la lona, por supuesto. ¿Sabe con exactitud las dimensiones de la carpa? Sí, cómo no. Tiene 37 metros y medio por 22. Bueno, enorme. ¿Se utiliza para alguna otra cosa que no sea Recalde Crece, la carpa? La carpa está a disposición de cualquiera que la quiera utilizar. Lo que pasa es que también tenemos la instalación en el club, que tenemos un muy buen salón donde se pueden poner ahí hasta 450 personas, así que para los eventos más chicos se hacen ahí porque esto tiene un solo problema, el arme y el desarme, que es muy grande. Acá, a poco tiempo de armarla, se hizo un casamiento de una chica aquí de Recalde, y se hizo acá en la carpa, así que una cosa hermosa, y bueno, está a disposición de todo el mundo, lo único que es el trabajo de armar y desarmar, que bastante. Yo sé por qué ando en eso todos los días. Nada más ni nada menos. Daniel, cuéntenos un poquito cómo se está trabajando desde la delegación de Recalde. Siempre hay mucho trabajo, me imagino. Sí, bueno, siempre uno tratando de hacer cosas y ahora más que se viene el centenario, hay un montón de proyectos. Ya he hablado con el intendente, aceptado, pensamos hacer reformar todos los terrenos ahí del ferrocarril y hacer todo. Hay un lugar bastante lindo, vamos a hacer también un pesebre al lado de la iglesia, una fuente frente a la delegación, bueno, en fin, varias cosas, y bueno, después trabajando siempre con los caminos, tratando de que se encuentren en la mejor situación posible, se está haciendo un trabajo en conjunto con la sociedad rural, así que se está manejando de la mejor forma dentro de lo que se puede. El camino es una de las principales demandas que tiene así la gente cuando llueve, esas cosas, o no tanto ya? No, sí, el camino es fundamental. Nosotros ahora tenemos la suerte ya que hace un poco más de un año se hizo el acceso este de entrada, que nos permite tener un camino seguro, porque antes era un camino que cuando llovía se ponía poco menos que intransitable, y bueno, gracias al mejorado que se le hizo, hoy yo los trenes salimos sin ningún problema, tienen que entrar profesores a la escuela, tiene que salir la ambulancia, bueno, siempre hay un movimiento importante. Con respecto a los caminos, es una buena pregunta, Iván. Yo coincido con Daniel, nosotros no tuvimos ningún inconveniente, los caminos están realmente muy, pero muy buenos, y tiene que llover mucho para que se vuelvan intransitables. Creo que en ese sentido, obviamente se puede mejorar, pero están bien los caminos. Bueno, están mantenidos, este acceso, por ejemplo, el acceso a Figa, están muy bien mantenidos, están con unos tratamientos especiales, las Figas en tocado, con todo ese tratado que se hizo y que, bueno, mejoraron muchísimo, pero otros caminos siguen siendo caminos de tierra y, bueno, eso cuando llueve sabemos que se ponen feos, como cualquier camino de tierra cuando hay lluvias importantes, pero bueno, de a poco yo creo que se va a ir tratando de ver la posibilidad a lo mejor de ir entoscando algunos kilómetros más, lo que pasa que eso tiene un costo y bueno, habría que ver después, hablar con los productores por el tema de la tasa vial. El tema de vivienda siempre es un tema, la gente que a veces se quiere quedar, realiza su vivienda, ¿cómo se trabaja con eso también, Daniel? Bueno, aquí en estos últimos años se han ido haciendo viviendas a través de distintos planes, lamentablemente no pudieron llegar 15 viviendas que estaban programadas por el segundo plan federal, que bueno, eso no llegó y no se pudo realizar. Siempre hay solicitudes de viviendas, inclusive en este momento para hacer una población tan pequeña tenemos 5 o 6 casitas que la gente con mucho esfuerzo la está haciendo, y bueno, porque con Espigas, por ejemplo, en el partido de La Barría, creo que son los dos pueblitos rurales que se mantienen o por ahí quieren crecer. Porque, bueno, estamos lejos de todas las ciudades importantes, todas las ciudades grandes, estamos a 100 kilómetros de La Barría, 100 de La Madrid, 100 de Deró, 60, 70 de Bolívar, que es lo más cerca. Y la gente, bueno, se arraiga en estos lugares y quiere quedarse, un poco por los chicos en la escuela, un poco porque se jubiló y tiene los hijos acá. Y y bueno, así que siempre se está haciendo una vivienda. Sería importantísimo para estas localidades, como digo, como Estigue y Recalde, contar con algún grupo de viviendas que vinieran de parte del Estado para mejorar esta situación. Me imagino, mucha gente se debe querer quedar y, bueno, la vivienda es fundamental para la gente. Bueno, yo creo que más cosas no quiero preguntarle, no queremos quedar cargosos, digo, que me imagino que debe tener ganas de ver los sicurios. Sí, lo veo con el cuchillo del tenedor, no sé si los acaba de lavar o los va a estrenar, ¿no? No sé. Ya vengo de juntarlos después de almorzar, así que ya gracias a Dios, con todo eso terminado. Están los sicurios aquí, así que chicos, yo les agradezco mucho. La última, Daniel, veo que está llegando gente, va cayendo gente al baile, gente nueva. ¿Hasta qué hora va a estar la fiesta? Para que la gente que está escuchando se anime a venir. No, todavía queda la actuación de los sicurios que están en este momento, después tenemos la carrera de peludo, la gente ha insistido en que la hagamos y por eso la estamos haciendo nuevamente este año, y después ya comenzamos con el baile, después hay bailes árabes, después está la elección de la reina, y yo estimo que vamos a estar aquí hasta las 12 de la noche. Gracias, Daniel, es muy amable. Gracias a ustedes por venir, Bueno, Daniel Guarrochena, delegado de Recalde, hablamos de todo un poco.